de posibilidades. Úsalo cautelosamente. Busca tener el control de todo lo que logras. No te deslices en el misterio. Controla tus emociones. Viaja, solo viaja. Sube, solo sube. Penetra bajo el intenso ir y venir de todas las oportunidades. Siente, solo siente. Mira, solo mira. Todo se va secando en ese mundo utópico. Pero no me verás morir sin luchar. Viaja, sube, siente. Mira, viaja, sube, siente, mira, solo hazlo, solo hazlo. Se pierde la mirada por el paso del tiempo. Tu rostro palidece, pero sigues pensando, disociado de tu yo, entre las personalidades de los tú y él. Sacrificio llega al fondo de tu cuerpo. El escalofrío llega al fondo de tu organismo y se apodera de todo y se vuelve a repetir. La hormiga no deja de cargar. Evoluciona tu mente, degradando tus facultades. Quedaría por conocer tus pensamientos y así no arrepentirme nunca de toda la nada. Lo hecho, hecho está. Lo logrado, logrado está. Tus decisiones son el camino que elegiste cada día, cada noche, cada suspiro que no regresará sin sus consecuencias, buenas o malas. Y en el ocaso de tu vida, sientes que no fue suficiente, que te faltó el tiempo, que te faltó tiempo, que te faltó el tiempo, que te faltó tiempo, que te faltó vivir para aprender a vivir. No quisiste aprovechar lo que tenías, no quisiste valorar a los que estuvieron a tu lado. El egoísmo fue quien te nubló la realidad de tu existencia. Y cuando te diste cuenta,